plomizadas arenas. Vivía un viejo marino que canta pasadas penas. Fue pescador y lobero en aquellos años mozos. Este chilote marino, que como él no hay otro, hasta nunca más. Hoy recordando el pasado, siente ansias de llorar. Piensa en su bote marino cuando sale a navegar. Con las garcias tiritando, tiene un fuerte ventarrón. Confía él en su gente, desde la proa al timón. Suelta esa vela, muchacho, que es la orden del capitán. Que un temporal ya se asoma por las alturas del mar. Vuelve a su casa tranquilo, de su pesca está gozoso. Este chilote marino, como él no hay otro, nunca más. Hoy recordando el pasado, siente ansia de llorar. Piensa en su bote marino cuando sale a navegar. Con las garcias tiritando, viene un fuerte ventarrón.